en que el ritmo de tu corazón siempre sigue atento al escuchar mi voz. Y aunque a veces vaya lento, siempre sobra tiempo para estar tú y yo. Están escuchando El Ritmo de Los Flacos y con esta rola abrimos el programa de hoy. Bienvenidos a Degeneración en Resistencia Radio y pues tenemos un invitadazo para esta edición de Degeneración, pero antes saludo a mi compañero Peter Ávila. ¿Cómo estás, Peter? Muy bien, Alonso. Aquí en otra emisión más de Degeneración y con un invitadazo, como tú lo dijiste. Y alegres por estar aquí y escuchar su música de esta gran banda, ¿no? Pero bueno, te dejo los micrófonos para que tú lo presentes, por favor. Exacto, aquí estamos con Pablo, vocalista de Los Flacos, de la canción que acaban de escuchar. ¿Cómo estás, carnal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a platicar. Aquí andamos, todo chido. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo están? Todo chido, justo aquí, me da como mucho gusto que vengo llegando a vivir a Guadalajara y ya tenemos aquí en el programa a una banda de Guadalajara que bueno, se caracteriza por ser un semillero artístico muy cabrón, que de aquí salen muchas bandas y mucho artista chido en general. Pues ya estaremos platicando mucho de eso, pero bueno, cuéntanos un poquito de cómo nace Los Flacos, el origen de la banda, cómo empezó este pedo. Claro que sí, pues la banda empezó oficialmente como banda, o sea, los cinco que tocamos, comenzamos en el 2018, creo, no, en el 2019 comenzamos. De hecho, creo que Víctor se nos unió casi a finales del 2019, fue el último que conocimos, teníamos otro baterista, pero salió de la banda y pues Vic lo conocimos, alguien nos recomendó que era baterista y pues ya lo se unió a la banda, era el último elemento. Y pues sí, como en el 2019 más o menos empezó oficialmente los cinco tocando, la idea de la banda y así, o sea, las primeras canciones que escribimos yo y Chavo, el guitarrista, fueron como en el 2017, las escribí con él, o sea, ya tenía como la idea más o menos. Y sí, pues más o menos en el 2019 comenzamos como banda ya, como Los Flacos. De hecho, antes era con C y luego ya lo cambiamos con K. Okay, oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué Los Flacos? ¿Por qué el nombre de Los Flacos? Los Flacos es un nombre, pues, no sé, como que se nos hizo algo, pues, divertido, no sé, casual. Se nos hizo un nombre padre. Y a mi hermano le gusta un buen Luis Alberto Spinetta, que le dicen el Flaco Spinetta. Ah, Spinetta, claro, qué chido. Ah, okay. Entonces como que Emilio agarró inspiración de uno de sus músicos favoritos, sí. Pues dijimos, ah, pues suena bien, suena casual, creo que no hay ni una banda mexicana que se llamara Los Flacos, entonces agarramos el nombre, se nos hizo padre para lo que queríamos tocar, para nuestro concepto, nuestro estilo. Entonces, pues, nos quedamos con ese nombre. Y creo que les quedó muy chido, la neta, y justo se ve que hay como mucha creatividad, la neta, a la hora de crear, ¿no? O sea, justo a mí me llama la atención mucho, por ejemplo, la letra de los japoneses, que es como, pues, un degenere, tal cual, por eso entra como... aquí perfecto en este programa, no un degenere en el mal sentido, sino que de repente está hablando pues como pues de conocer un japonés y demás, luego entras como un poco rapeando y está chido, o sea, y luego lo combinas con pues las guitarras indie, entonces es como una licuadora muy chida. Cuando los escuché me llamó mucho la atención eso. Sí, es como una mezcolanza de varias influencias que tengo y que tenemos, entonces no sé, me inspiré en muchísimas cosas. Oye, sí, Pablo, a ver, cuéntame un poco más sobre cómo te inspiras para hacer estas canciones o cuál es tu proceso para hacer estas canciones que tenemos aquí. Yo me quedé con el ritmo fascinado, déjame decirte, ya tiene otro, un fan. Me gustó muchísimo esa canción. ¿Y qué te inspira o cuál es tu proceso para hacer la música que ustedes hacen, ¿no? Porque creo que traen influencias como punk, blues, surf, ¿no? Entonces, más o menos, pues explícanos, ¿no? ¿Cómo más o menos es tu proceso? Sí, claro, pues no sé, escribir en realidad. Este disco como que tenía como que un concepto muy... de hacer canciones muy sencillas, como que muy do it yourself, así como que tenía, no sé, influencias de música, mucha música en español, y pues no sé, como que escribir es muy natural, no planeo como que una letra, en realidad no escribo antes de hacer una canción, sino nada más como que llego y en el momento pienso algo con una melodía y así hago las canciones. Pues la de los japoneses en realidad es una canción que hice cuando vivía en Canadá y se trata de pues estar en eso, de estar en otro lugar y como que no te quieres hundir tanto en el lugar porque te da miedo perder en un lugar nuevo. Entonces más o menos de eso habla, no sé, hay otras canciones también que hablan como de la cultura asiática mucho y me gusta mucho, me encanta, no sé, los artistas asiáticos me gustan mucho. De hecho, en una parte dice Shintaro Sakamoto y Shintaro Sakamoto es un artista súper increíble que me encanta, que es japonés. Entonces como que emerge muy bien en la canción, ¿no? Y también la parte de Godzilla y Gotsuki como que se me hace como algo padre agregar. Y pues sí, es un proceso pues muy natural. Te digo, este disco lo hice lo escribimos con la intención de que fuera fácil, divertido y alegre, pero también pues con letras muy creativas, o sea, cosas pues así. Y no sé, pues tenemos varias influencias, mucha música en español, mucha música en inglés. A mí me encanta Animal Collective, a mí y a mi hermano nos encanta Off Montreal, otra banda que nos encanta. Nos gusta mucho mexicano, los Blenders. Nos gusta pues Señor Kino y nos gusta Perros on the Beach, usted señálemelo. Nos gustan muchas bandas. Lola Boom me encanta. Es una banda ecuatoriana increíble que me fascina. Y así varias bandas en español. Ok, entonces podríamos decir que tu proceso es mera inspiración. O sea, llegas de tu día a día y es como de, pues voy a hablar de esto, ¿no? Voy a escribir, ¿no? De esto, ¿no? Y inspirarte en tu día a día. Sí, pues más o menos es como escribir de cosas que también que he vivido, no sé, en este disco hay, estas son las primeras tres canciones que creo que explican bastante bien lo que es nuestro concepto, pero cuando escuchen todo el disco completo van a como saber en realidad de qué se trata la banda, porque son tres canciones y son canciones que me gustan mucho en realidad, pero son canciones, pues si se dan cuenta, pues un poco diferentes, ¿no? Los japoneses está como groovizona, como dices, así con el rapcillo, luego el ritmo es una canción como muy indie, muy feliz, muy indie rock, muy surfilla, y luego Todo lo que siento es una canción súper, más como con muchas séptimas y como cambios de ritmo muy así, una letra muy romántica, muy mucho amor, hay mucho amor, muchas canciones de amor en el disco, y no sé si es que es eso más o menos el disco, como que exactamente como es inspirarme de mi día a día, pues de eso, las canciones son de vivencias que yo he tenido, sí, pues entonces es como muy personal también para mí. Creo que no hay ni una canción que no me haya basado en algo que me haya pasado en ese momento, no sé, son como cosas ficticias, pero hay una canción que se llama Psicodélicos, que es mucho más punk rock, así que habla de cuando estaba en Vancouver también y mis amigos se drogaban y me imaginaba que iban al metro y ahí se tripeaban, y es más o menos como de eso, ¿sabes? O sea, todas las canciones sí son como cosas que viví, pues que como que digo, ah, órale. No sé, el ritmo okay también es una canción que le hice a mi novia, y Todo lo que siento también es una canción todavía más de amor para mi novia. Y cosas así, pues, ¿sabes? Pues ahí lo tienen, me quedo con esa declaración de hay mucho amor en este disco, y pues qué chingón que haya cosas así en este disco. Y pues, ¿por qué no? Bueno, nos vamos con otra rola, nos vamos con una de mis favoritas. Yo creo que justo antes de la llamada te decía que esta me pegó cabrón, y qué chido que ya hayas dicho que es una rola de amor para tu novia. Entonces, ¿por qué no nos vamos con Todo lo que siento de Los Flacos? Están aquí en Resistencia Radio. Thank you. acabamos de escuchar Todo lo que siento de Los Flacos. Que qué bonito suena ese, eso de decir, acaban de escuchar Todo lo que siento, ¿no? O sea, es como, suena muy romántico y así para una rola, pues muy romántica, la neta. Una balada muy, muy bonita. Y este, que yo la escuché como 2, 3, 4 veces cuando la escuché por primera vez, neta. Y pues, este, felicidades, la neta, Pablo, por haber escrito esta rola. Y pues seguro tu novia se siente muy afortunada de que la letra sea para ella, ¿no? Sí, pues espero que sí. Este, en realidad la música la escribió más que nada Chavo. Casi toda la idea es del guitarrista de mi banda, que es Chavo, con quien escribo casi todas las canciones, y mi hermano. Con ellos dos escribí la mayoría de este álbum, pero esa canción, pues es muy, o sea, casi la música es de Chavo, y ya yo la letra, pues se la incorporé de esto, y la melodía y la idea, pues decimos entre los dos, pero es mucha música de Chavo, entonces él es el mastermind en realidad de esta rola, que no existiría sin él. Oye, sí, Pablo, ¿cómo integras la melodía? ¿Cuál, o sea, también cuál es tu proceso de la integración, la melodía, la letra, o cómo es el proceso de la canción que tú haces? O sea, con la melodía, ¿no? Porque creo que la melodía es lo más difícil, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, para mí creo que la melodía es algo, es un elemento muy, muy importante en a la hora de escribir y de hacer música, no sé, como que, de hecho creo que es la clave, porque puedes escuchar, no sé si les ha pasado que escuchan una música muy padre, empieza una canción que están escuchando algo nuevo y escuchan una música muy padre que igual los agarra, y también como que, no sé, como que la melodía es también un instrumento, siento, es como un acompañamiento. O sea, la letra obviamente es importante de alguna manera, pero yo escucho mucha música que tiene como letra hasta que ni se entiende nada, ¿sabes? O sea, pero como que la voz hace que sea muy, muy bueno, como que lo que está cantando es como muy pegajoso y así. Sí. Entonces creo que es una parte muy importante. Entonces igual, bueno, escuchar una música muy padre, pero la melodía igual como que cuando empieza dicen, ay, no me gusta cómo está cantando, no sé qué, ya está rarita. No es lo que esperaba, ¿no? Entonces siento que la melodía es muy importante, y yo creo que es muy importante escuchar mucha música así de artistas que admires, y de alguna manera pues agarrar cosas de esos artistas, ver cómo funciona, pues cómo construyen una canción, porque escuchamos canciones y así, pues, pero como que cuando eres compositor o haces canciones, como que empiezas a agarrar cosas de otros artistas que admiras, ¿no? Entonces como que vas agarrando, escuchas una canción, yo bueno, mi proceso es como que hago la canción y como que entonces es una melodía, pero pienso en como algunas otras canciones que he escuchado, cómo podría de que cambiar hacia arriba o hacia abajo el coro de alguna manera, hacerlo más catchy o no sé. Entonces creo que sí, yo de esa manera escribo, como que empiezo a hacer una canción y como que escucho mis melodías y las intento hacer a veces más largas, decir más palabras, pues a veces, no sé, siento que funciona mucho decir muchas palabras que cortitas frases, pero pues depende de la canción, no sé, es algo, por eso es que cada quien lleva diferente, yo lo llevo así, pues escuchando, escucho mucha música, pues, y intento como que hacer algo, pues, no parecido, pero como que a mi estilo, pues cambiarlo y hacer algo así, pues. Claro, claro. Y justo creo que hablando de influencias para crear una rola, creo que algo que es como un tema obligado del cual hablar ahorita, este, por el contexto de esta entrevista, es de Guadalajara. Este, ¿qué pedo con este lugar y con las bandas que saca y con todo lo que artísticamente saca? Por ejemplo, la semana pasada hablábamos un poco de una de las bandas para mí, este, legendarias de la escena mexicana, que es Porter. Entonces, este, pues aquí creo que hay una influencia muy, pues muy cabrona, ¿no? A la hora de crear. Y pues no sé cómo lo veas de tu parte, Pablo. O sea, ¿cómo ha sido pues el conocer a otros de la escena de Guadalajara? ¿Cómo ha influido esto en el proceso de Los Flacos? Muy chido, digo, en realidad. Hay mucha escena, mucha gente haciendo música diferente. Este, como que indie rock está a veces como que complejo, porque o sea, sí tenemos muchas bandas compañeras y así pues mucha bandita que hace música muy padre. No sé, está también Costa de Ámbar, que tocan ellos, que son compas. Luego hay otros amigos del Master Roy y Cactus Gang, los Rey Coyote, los Bowie, que son de Colima, pero tocan mucho aquí y los conocí aquí. Y pues Porter también, que pues es una banda, creo que de las de música así como indie alternativa es la más importante, tal vez de las más importantes nacionales. Y pues muy chido, la neta. Ahorita pues andamos viendo que viene el productor, tal vez nos va a producir algunas rolas Bacter. Estamos viendo eso, que es el de Porter, eso, el bajista de Porter, y no sé, pues muy padre tener esas como influencias. No sé, yo me influencié mucho con Porter también, me escuchaba mucho antes, ahorita todavía pues, pero cuando estaba, no sé, Atemajac se me hacía un disco increíble, y Las Batallas también ahorita es un disco muy chido. Y no sé, es una escena pues padre, la verdad. Inspira a tener gente que, entonces se me hace chido, inspira a tener gente creando, entonces está padre, no sé, cotorrear con la bandita, a ver qué está haciendo, también ayudarnos unos a los otros, impulsarnos pues con la música, no sé, sí, pues más que nada es eso, la escena está chida aquí, nada más creo que falta que nos impulsemos unos a los otros para hacer todavía algo más perro, pues porque con la ayuda comunitaria se arma algo más chido, ¿no? Que estarlo haciendo solo. A huevo, está chido, ¿no? Justo porque está chido eso de fomentar que la bandita de aquí, bueno, de Guadalajara, esté como la banda de bandas, pues, que esté como, pues, impulsándose a sí misma, ¿no? Impulsándonos entre todos. Eso es, creo que está muy chingón. Y pues, qué buena vibra, la neta, qué entrevista tan a gusto. Yo creo que por eso hay que irnos a otra rolita de Los Flacos. ¿Qué tal si nos vamos con Los Japoneses de Los Flacos? Están en Resistencia Radio. Oídos libres. Convertirme Estamos de regreso aquí en Resistencia Radio y acaban de escuchar a Los Japoneses de Los Flacos. Una rola que también es de mis favoritas, de las que te he escuchado, Pablo. Y pues también mandar un saludo al Vic, que es mi roomie, que es pues el bataco de Los Flacos y que pues gracias a él se armó la entrevista. Y pues, pues una rola muy chida que tiene como etapas muy padres, o sea, el ritmo indie rock, así también etapas de rap y demás. Entonces, platicabas que fue un poco de vivir en Canadá, ¿no? Que es un poco, pues, adaptarse a un lugar. Que, por cierto, Canadá me parece que vive en muchos, pues, orientales, ¿no? Me parece, justo. Sí, sí, de hecho, creo que eso es la razón en especial por la cual... No sé, como que veía mucho, o sea, fíjate, pues Canadá es una cultura, pues, muy, no sé, muy americana, muy, muy, muy gringa, ¿sabes? Como que muy americanizada, podría decirse, aunque América estadounidense, América es todo el continente, pero como que muy influenciada por Estados Unidos, entonces como que, no sé, esa cultura es, pues, muy chida y tiene cosas ricas también, pero siento que como la mexicana, las culturas asiáticas tienen cosas... Pues muy chidas para hacer como historias y todo eso, como igual las culturas latinas, no sé, la mexicana tiene cosas pues muy padres de música y así también de todo, el mariachi, la comida, y creo que Japón es una cultura pues muy así, entonces como que estaba allá y como que hacer una canción que se llamara Los Canadienses pues no estaba tan chida. Okay. Aunque sí, igual, o sea, pues igual sí hubiera hecho algo de Canadá, pero como que ahí, en Canadá en verano hay demasiados, así extremadamente demasiados asiáticos, entonces como que, no sé, era mucho vivir eso, pues con la comida de allá y así, y pues me encanta Japón también, entonces, o sea, siempre ha sido mi sueño ir, entonces, y te digo, el arte me encanta, la pintura, hay muchos pintores que me encantan, japoneses, muchísimos, Miseki Kawai, hay varios que ahorita no recuerdo bien todos, pero y pintores y músicos, la comida. Entonces, sí, es una canción pues de como no estar en un lugar que, como les conté, que sientes que te va a absorber y no quieres perderte ahí, ¿no? Que te vas a convertir en esa cultura y como que te da miedo estar en un lugar nuevo. Y pues sí, pues te digo, esos ritmos que cambian como que me inspiré en me gustan mucha música en español, que me encanta Plastilina Mosh, por ejemplo. Bandota. Sí, me fascina. Se me hace una banda mexicana y que me encantan Plastilina Mosh. Me vuelve loco. Y también, no sé, me gusta mucho Ilia Curiaquian de Valderrama. Claro que es él no es, me parece, corrígeme si me equivoco, el hijo de Spinetta, ¿no? Justo. Dante Spinetta, claro. Sí, que sí, un gran músico que todo mundo, justo me parece que tenía una expectativa muy cabrona por ser hijo de Spinetta, y creo que tiene un proyecto pues muy, muy cabrón, muy auténtico además. Sí, la dio. Estaba escuchando una canción que se llama Paraíso Buda, no sé cómo se llama, algo de Buda. Hay unas rolas de Ilia que están increíbles. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero algo de Buda, tiene la palabra Buda. Buda Discovery o Discovery Buda se llama. Discovery Buda. Discovery Buda, esa rola está... No, la verdad, o sea, ellos sí le empezaron a romper mucho. Fíjate que es vaciado, porque la otra vez platicaba con un amigo que es argentino, y en Argentina ellos no la rompieron tanto, pero en toda la parte México, de América... Sí, en Latinoamérica México, y en México. Exactamente, la rompieron muy cabrón, ¿no? Pero yo creo que es precisamente por eso, ¿no? Porque... Es otro tipo de proyecto y otro tipo de música que él trae, ¿no? A mí la verdad me gusta mucho desde que oí el disco de Chaco y a Barajame y toda esa rola. Creo que... Sí, te digo. Era como rap, rock, así súper... Sí. Era algo súper fresco para el rock, como para la onda, todo eso de... No sé, se me hace que... De hecho, o sea, está muy... Spinetta es... Pues obviamente los argentinos de... Así de que, wow, los vuelve locos, porque obviamente, pues, Spinetta es un musicazo increíble, un poeta que hace poesía en música, o sea, neta, tuvo muchos proyectos increíbles, Almendra Invisible, Pescado Rabioso, él solo, con Fito Páez, tiene un disco muy bueno que se llama La La La. Y y pues sí, como que pues era muy deep, demasiado, como hasta de repente como oscurón, así, de culto, así como casi casi el cine ese, como que ves súper, súper deep, súper, eso era Spinetta, y luego la cosa comercial es como más, pero más, igual, o sea, neta, yo creo que Ilya también rompió un no sé, otro trip, y se me hizo bien chido porque pues igual Dante dijo como que, ay, yo voy a hacer algo bien diferente a los jefe, a la madre, y quedó perrísimo. No, y quedó perri, o sea, neta, las rolas de Ilya son cabrón. Sí, la verdad, la verdad también me gusta mucho, sí. Y yo creo que sí, no es la sombra, ¿no? Él sí decidió no ser la sombra, ¿no? No, para nada, ese güey hizo, la rompió. Sí, claro. Y bueno, oye, sí, haciéndote cabrón. Otra pregunta a ti, ¿qué consejo le podrías dar a las nuevas bandas que están emergiendo? O sea, como de las que están empezando y todo eso. Te lo digo porque yo apenas estoy también juntándome con una banda y pues digo, estamos tratando de hacer música, ¿no? Porque es lo que nos está apasionando. ¿Y qué consejo nos darías o qué rumbo crees que deben de tomar las bandas en esta escena nueva del rock mexicano? Y bueno, de todo el mundo, ¿no? Pues yo les daría que, no sé, que exploren pues cosas en la música y que se pues que platiquen con algunos, o sea, que intenten acercarse a gente que tenga bandas pues que les guste o algo así, pues aunque no sea alguien muy grande, pues cercano para platicar sobre la música que hacen, a ver qué les pueden aconsejar, o sea, escuchen música. Sí, escuchen mucha música para intentar, como ya te digo, como llegar a eso. O sea, a mí lo que me sirvió mucho, la verdad, yo estaba muy metido como en la música en inglés y yo no escuchaba mucho en español, pero mi hermano siempre ha sido de música en español. Y mi hermano, cuando me mandó Luca Bocci un día y Perras on the Beach, Simón Pucci, eran así los morros de Argentina que hacían música, que hacen música súper padre, y él mató a un policía motorizado. Sí, empecé a escuchar eso súper cañón. Y fue como me abrió mucho mis horizontes de música porque, no sé, como que aparte escuchaba cómo hacían las canciones. Bueno, Luca Bocci es un poco más complejo y así, pero, por ejemplo, Simón Pox y Reña, creo que es increíble porque a mí me inspiró muchísimo cómo hacía las canciones muy sencillas, así, de que literalmente con dos o tres acordes. Y yo no sabiendo, o sea, yo no estudié música ni nada, entonces, no sabiendo mucha teoría de música ni nada, pues ya sabía que podía como escribir más o menos, pero como que no me animaba a lo de la banda, entonces como que eso me inspiró mucho. Y creo que cualquier músico debería de como abrirse a las cosas como en español, que son como ahorita, que están sonando mucho, pues, que tienen como seguidores y así, pues, y escuchen eso e intenten como que, o sea, no... Ni de broma replicar, copiarlo, pues, porque copiar también pues no está chido, pero como que agarren cosas de eso, de todo eso, e intenten hacer una rola que digan, esto suena hasta mejor que esta, o suena al nivel de que escriban rolas y rolas, y juntarse, pues te digo, con bandita que tenga música, que te guste, pues, no sé, o sea, si tú algún día me quieres, por ejemplo, tú enseñar alguna composición, yo estoy súper, cuando quieras me la puedes mandar, lo que quieras, y yo te escucho y te platico, porque no sé, platicar con gente que, te digo, que escuche esa música para que te puedan guiar más o menos por ahí y intentar pues llegar al sonido que se está escuchando más o menos, tú haciendo algo nuevo, ¿sabes? O sea, intentando como que romper esa barrera de tal vez, no sé, ser un poco más, innovar un poco más de tu manera de hacerlo, ¿sabes? Porque en realidad la música, pues, hasta la más grande es, no sé, es muy hasta de repente comercialona o así, no importa, simplemente es como intentar sacar lo tuyo de lo que ya hay, ¿sabes? O sea, y hacer algo chido nuevo, pues. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Súper bien, Pablo, muchísimas gracias. ¿Sí? A huevo. Cuando tengan una composición ahí te la mando, estamos en contacto. Sí, obvio, cuando quieras, aquí voy a estar, te paso al rato mi WhatsApp y me manda cuando tengas una rolilla. Vale, muchísimas gracias. A huevo, ya se armó. Recomiéndanos entonces una rola, ¿no, Pablo? Estaría chido que que justo de la cabeza de donde salen las rolas de los las letras de las rolas de los flacos, pues, también recomendarás una rola aquí a la banda. Claro que sí, les voy a recomendar una en español que me encanta, una banda que creo que no es como muy conocida en México. Tal vez sí hay gente que la escucha, pero es como más como, creo que undergroundcilla, pero no sé. Se llama Lola Boom y tiene la canción que más me gusta, creo que se llama ahorita Ventanas. Esa es del primer disco, El Cielo, y luego hay otra del último disco que tienen, que se llama Dios Mío, Estoy in Love, y está muy, muy fregón esa rola. Es Ventanas y Dios Mío, Estoy in Love. Esa banda es muy buena, son unos ecuatorianos, te digo, son de Ecuador, y tienen unas rolas muy, muy chidas. Es un proyectazo, muy buen compositor. Chingón. A huevo, entonces pues nos vamos con Ventanas de Lola Boom y pues ya regresando platicamos un poquito más antes de despedirnos. Va. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Son blancos, y si voy y vuelvo cada vez que quiero, y si es que vuelvo y solo puedo estar contigo por el resto de mi vida, la verdad. Bueno, y estamos de regreso. Acabamos de escuchar Lola Boom, Ventana. Muy, muy buena rola. Y bueno, vamos a seguir con Pablo. Pablo, ¿nos puedes decir dónde podemos escuchar tu música o dónde la podemos adquirir? Claro que sí, pues está en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple Music, creo que, no sé en cuál otra, pero creo que YouTube y todo. En YouTube también pueden ver nuestros videos, ahí tenemos un video de los japoneses. Ah, qué buen video, ¿eh? La verdad los felicito. Les quedó muy, muy, muy bien ese video y sobre todo este robot que, no sé, a mí se me asemeja mucho como la, bueno, obviamente la cultura japonesa, pero hay un videojuego que se llama Ainoku o algo así, que sale exactamente, creo que ese video, no sé dónde lo sacaron, no sé. No, ni yo, la verdad, lo diseñó una amiga que se llama Mariana de Alba y le quedó súper padre. Y el director también es súper talentoso, que se llama Julio Reyes. Muy chido, la neta. Ok. Es un directorzazo que también dirigió hace poquito un video de Caloncho. Y, ¿no? Ha hecho videos de Rosas y de otras cosas. Aquí de Guadalajara, chido. A huevo, qué chido. Qué buena recomendación justo para seguir la pista a los artistas de aquí de Guadalajara. Yo, pues, la neta, voy a andar también buscando qué pedo, para todos los que escuchan este programa de generación. Y pues muchas gracias por estar de invitado acá, Pablo. La neta, estuvo mucha la plática. Por nosotros nos quedamos otras 2-3 horas hablando de música. Pero pues se tiene que seguir la programación, que pues también está muy chingona. Los invitamos también a seguir aquí. Toda la programación de Resistencia Radio y pues bueno, nos toca despedirnos. Mi nombre es Alonso Nájera y ya saben, estoy en las redes sociales como Alonso Nájera en Instagram y en Twitter. Yo soy Peter LeFunk en Twitter e Instagram y tenemos a Pablo. Pablo, tus redes sociales. Yo estoy como Pablo Pisa H en Instagram y mi banda Los Flacos la pueden encontrar en Instagram como Los Flacos con KMX y también a la banda en YouTube o en donde sea Los Flacos con K, nada más Instagram es Los Flacos con KMX. Sí, pues muchísimas gracias por invitarme al programa, estuvo muy padre, estuvo muy chido todo. No, a ti muchas gracias por estar con nosotros y pues recuerda, aquí tienes siempre un espacio para poder que podamos meter tu música. Gracias, muchísimas gracias. Bien, entonces pues ya oyeron, a seguir a la banda, la muy muy buena banda, súper recomendable. Y bueno, los dejamos con la barra en Resistencia Radio. No lo olviden, oídos libres. Vale, cerramos con una rola de Porter. Esto es Cholo Escuincle Chicloso. Están en Resistencia Radio, nos vemos. Something.